me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Hola chicas, ¿cómo estamos? Hola, hola. Caluroso y feliz lunes. Sean todos bienvenidos a Operación Bla Bla. Pero igual llénense de dicha, probablemente sea el último lunes caluroso, ya este fin de semana, no, bueno, según el calendario, ¿verdad? Ya con el calentamiento global no sabemos, pero según el calendario, ya este sábado es día de San Juan, y es una fecha en la que regularmente llueve, así que yo quiero pensar que ya, el sábado de hecho nos metieron un susto. Sí, de hecho sí, Que sí, mega susto y todo. Bueno, yo les platico, estuve presente en el concierto de Ángeles Azules, y allá pues el parque es completamente tierra por todos lados, por donde le veas. Entonces ahí comenzamos a notar que sí ya había un poco de viento. Entonces se levantaba, aparte de que toda la gente, pues que había la mayoría, estaba parada en la tierra. Entonces bailando, pues se levantaba la tierra, ¿no? Y con el aire era tremendo. Terminamos todos que de verdad nos limpiábamos así los brazos y se quedaban marcados los dedos de la tierra, ¿no? De la cantidad de tierra que había. Ah, y humanitos y empanizados. Exactamente, sudados y empanizados y pegaditos. Y el sábado con esa tormenta de arena que hubo, no, bueno, todo el mundo agarrándose los ojos y limpiando los lentes, porque los que usamos lentes pues no veíamos bien. A nosotros nos tocó pasar por una calle y al momento que pasamos se vino todo el aire con hojas, tierra, todo se metió al carro. Yo, ¿qué está pasando? Entonces sí es cierto, estuvimos frustración en una total si acababas de barrer. Sí. Pero por lo que digo del susto es porque digo, a nosotros nos tocó nada más tormenta de polvo y de tierra, pero en algunas zonas de la ciudad, ya ven que yo llueve por código postal nada más. O por calle, En algunas partes de la ciudad sí cayó el agua. Sí, Tlajomulco, ¿no? Maestro y no sabe zonas, dónde. Por ahí por Tlajomulco, sí, dicen Tlajos que hasta granizo cayó. En Mazamitla me sorprendió, vi la nota, llovió y así parecía que había nevado, pero era granicito. ¿Ah, sí? Que Qué bonito. Ay, Tonalá. O sea, en el centro no nos quisieron, pero... No, nada. O sea, en mi casa nada más se fue la luz. En la mía también. O sea, todavía no cae una gota de agua. Ya se fue la luz. O sea, no entiendo. Puro aire. Sí. Yo preferiría el agua, la verdad. La verdad, sí, para que refrescara un tanto, porque sí ha estado súper calurosa la ciudad. Mucho, la verdad, bueno, que sí. Pero bueno, luego de todas las personas que nos quejamos de eso, ¿verdad? Sí. Bueno, pasando al tema. Estamos en el programa número 127, chicas. Estamos a 19, si no me equivoco, de junio. Iba a decir de abril. No, de junio. De junio. Justo ayer tuvimos la celebración aquí en México del Día del Padre. Sí. Por eso nuestro invitado del día de hoy. Sí. A quien también felicitamos. Atrasadito, pero felicitamos. Sí, felicitamos. Sí, ¿cómo te fue, Oscar, de festejo de cumpleaños? Ay, no, bueno. Es lunes caluroso. Sí. Ay, perdón, ¿cómo te fue de festejo de papá? No, súper a gusto ahí festejando con la familia de mi esposa. Ah, qué bueno. Porque pues yo soy más de otros terruños, pero ahí festejando a gusto. Y de hecho hoy también festejamos en la promotoría, nos hizo la promotora un evento de cata de cervezas. ¡Oh! Súper de lujo, caray. ¡Qué rico! Sí, qué rico, para el calorcito. Sí, consentidos, ¿no? Puro té, sí. Así se empieza uno bien la semana, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Ay, qué padre, pues. Hasta mi tarrito me regalaron. ¡Ay! ¡Qué rico! Sí. Ahorita seguimos con el programa. Sí, ahorita queremos ver el tarro, por favor. Sí, a mí me gusta ver regalos. ¡Ay, qué bonito! Muy bonito, ¿eh? Ay, en ese tipo de tarros se nota así cuando está bien sudadita la cerveza. Sí, sí. ¡Ay, sí, qué rico! Cuando está muerta. Se me antoja con un poquito de limón y sal arriba. Madre mía. Se antoja, ¿eh? Querido público, ustedes disculpen, es que de verdad el calor está tremendo. Ya no sabemos qué hacer con él. Y uno que no está acostumbrado, hombre. Exacto. Es mero antojo, ¿eh? Nada más. No crean que uno es así siempre. No. Playero que da sed de la mala. Sí. Sí. Oigan, pues la verdad es que hoy también va a estar muy, muy interesante el tema con Oscar, pero antes de, queremos mandar saludos, redes sociales, a ver. Ok, saludos a todos los que nos están sintonizando a través, pues obviamente de la plataforma y de Operación Bla Bla, a través de internet. Para todos aquellos que, bueno, se perdieron los programas anteriores, les recordamos que nos pueden encontrar por Google Podcast, Amazon Music, Spotify y obviamente también en la página de acá de, pues de Radio Cartón. Y les recordamos que nos pueden seguir a través de Instagram, nos encuentran como Operación Bla Bla, también estamos por ahí en Facebook como Operación Bla Bla. Compartan, danle like y pues síganos en nuestras diferentes redes sociales. Y pues bueno, tenemos a nuestro invitado del día de hoy que pues nos va a platicar de un tema bastante interesante, ¿verdad, Citlali? Sí, por supuesto, nos va a platicar... Todos los dineros siempre son interesantes. Sí, oye, pero también cómo generarlos, cómo conservarlos y cómo nos hagan provecho, ¿verdad? Porque por ahí estuve leyendo algunos datos, ya él nos los podrá ampliar. En algunos datos que estuve leyendo, híjole, como la mayoría no tenemos mucha cuestión esta de hacer las cosas previsoriamente. Sí. Entonces, hay veces que aunque tú generes tu patrimonio, si no dejaste las cosas claras, pues, ¿qué crees? Uy. Papá gobierno o primer interesado puede que se los quede y tu familia de todas maneras queda desprotegida. Entonces, cuestiones como esa y otros vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora sí presentamos formalmente a nuestro invitado, que es Oscar Vázquez, asesor patrimonial y patrocinador también aquí de nuestro programa. Sí, bienvenido, gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Que nos manda pensando cada vez que lo vemos. Ah, sí. Y está complicado. Porque sí, va a estar con todo. Oigan, yo nada más les quiero dar una noticia. Mariana nos compartió hace unos días de dónde es que nos escucha la gente, ¿no? De dónde escuchan nuestros programas ya grabados. Entonces, para que Oscar también sepa, mira, nos escuchan de Estados Unidos, es el rango más alto, el porcentaje más alto, de México, de Alemania, de Canadá, de Brasil, de España, de Colombia y de Egipto. ¿Qué tal? Sí, tenemos seguidores en Egipto. La verdad es que sí nos quedamos con el ojo cuadrado. Chicos, todos que nos están escuchando en todas esas, en todos esos lugares, muchas gracias. Gracias a las comunidades latinas. Thank you very much. Sí. Luego se los decimos en egipcio. En egipcio, sí. Y en alemán. Pero mil gracias por escucharnos en todos esos rincones que hay comunidades latinas y las que tampoco son comunidades latinas, porque yo estoy segura que así como nosotros nos gusta aprender inglés y otros idiomas, también hay personas extranjeras que les encanta practicar su español. Sí. Espero que no les dé mucha lata yo conmigo. Que sí me entiendo. Sí. Pero muchísimas gracias por estarnos escuchando en cualquiera de esos rincones y otros tantos que no aparecen ahí en nuestra gráfica, pero mil gracias, de verdad. Sí, gracias. Sí, se siente muy bonito. No, claro. Así que hay que hablarles bonitos. Definitivo. Hay que convencerlos, hay que explicarles todas las dudas. De pe a pa. Exactamente. Sí. Micrófono tuyo. Perfecto. Pues mira, vamos a arrancar con cifras relevantes y aquí en México. Eso me da miedo. Sí. La otra vez hablábamos de ahorro, precisamente, y va en este sentido las estadísticas. Actualmente solo 2 de cada 10 personas entre 18 y 70 años en México tienen algún tipo de protección a través de un seguro. Estamos hablando que el 20% nada más. Dios, sí. Sí. Pero lo más importante es que tal vez no nomás es la cuestión precisamente de la desconfianza. Para quitar esa parte de la desconfianza, tengo que decirles que de la industria aseguradora es la tercera inversión institucional más importante de México. Nada más para que vean el nivel de dinero que maneja y que cubre a todos sus asegurados, 345,600,000,000,000 de pesos. 12.83 veces nuestro PIB. Che. Órale. Eso quiere decir que no es como una caja de ahorro. No, lo que estamos ahorrando realmente tiene un sustento y con rendimientos garantizados. Adicionalmente, desde que se derivó la pandemia, obviamente la protección en la parte médica también creció bastante. Eso es una parte importante. Nos preocupamos, obviamente, fuimos reactivos, pero reaccionamos. Sí. Y también es un sector que cumple bastante. En la parte que vamos a hablar, que es de ahorro, que es el sector vida dentro del punto de vista asegurador, al cierre del 2022 se pagaron, entre cuestiones de indemnizaciones y de términos de planes de ahorro, 412,000,000,000 de pesos. O sea, se cumple lo que se promete. Sí. Y lo más importante, si queremos quitar precisamente esa problemática de la desconfianza. Ajá. Cuando quiero apostar con un banco o quiero apostar con un agente de protección patrimonial. Ajá. Los agentes de protección patrimonial son agentes que están certificados. Te exigen una certificación cada 3 años para que tú estés actualizado en el tema de protección patrimonial, porque no estamos manejando, como bien lo dice su nombre, el patrimonio, sí, de las personas. Entonces, por lo mismo tenemos que tener ese cuidado. Para tener ese cuidado también le exigen al agente asegurador una fianza que proteja precisamente si hace mal uso de sus sugerencias y comentarios para contratar cierto programa. Uh-huh. Puede cubrir precisamente ese mal uso con esa fianza. Y es una fianza robusta, porque si un usuario dice, ¿sabes qué? Me asesoró muy mal esta persona, yo perdí tal cual. Esa fianza entra en cobertura para tratar de apoyar precisamente al derechohabiente, ¿no? Que no sea tanto la pérdida, ¿no? No, y no nomás es tanto la pérdida. Si la culpa la tuvo el asesor, cubre todo el programa tal cual. Pero entonces esto tenemos que cerciorarnos que el asesor con el que vamos a... Realmente esté certificado, claro. Por supuesto. Porque todo hay gente patito. Sí, claro. en todos lados. Y que de repente nos da pena, o sea, llega alguien y te habla tan bonito. Ándale. Y dices, ay, no, pues claro que sí, no le voy a... qué pena, ¿cómo le voy a preguntar? Y por esa pena que nos dio y no preguntamos. Por no preguntar. De hecho, es como la borra del café. Oye. Ups. Un caso muy fuerte. Sí, muy sonado. Sí. Para evitar precisamente ese tipo de problemáticas van 2 tips. Uh-huh. Primer tip. Cuando uno busca un asesor financiero patrimonial, normalmente los asesores que ya estuvieron y arrancaron y tienen una experiencia de 3 años cuando menos... Uh-huh. Está estadísticamente comprobado que por lo menos el 95% de los asesores se va a mantener en el sector. Entonces, no corres el riesgo de que está arrancando y ¿sabes qué? Ya no me dedico a eso. No. ¡Uy! ¿Sale? Que no dan un infarto, sí, ¿no? Cuando te diga eso. Sí, porque te canalizan con alguien que no conoces. No. Sí. En ese sentido, ese es el primer tip. Si ya tiene una antigüedad de por lo menos 3 años, adelante. Uh-huh. Y la otra y la más robusta es que pertenezcan a la MDRT, que es una organización internacional que evalúa a los mejores asesores a nivel mundial. Es la Million Dollar Roundtable. Ah, ok. En el cual precisamente no llega cualquiera. Tienes que tener ciertas métricas de asesoría y ventas para pertenecer a esa convención. ¡Ah, qué interesante! Sí. O sea, sí es muy bueno para uno que no sabe del tema saber que existen este tipo de protecciones donde no nada más llegas y, ay, porque tu cuñado, tu amigo, tu primo, ¿cuántas veces nos sucede esto? Sí, y que sí hice, desgraciadamente es un mal caso, sí. ¿Y cómo le reclamas? O sea, ¿qué le dices, no? Sí. Porque, por ejemplo, bueno, no es bueno dar nombres, pero como lo que dije hace un momento, y también como varias cajas populares que nos tocó en el pasado. Sí. Instituciones financieras a las que mucha gente se ampara, ¿no? Sí. Y el problema es que cuando llega a haber un problema de estos en los que no hay liquidez o desaparecieron de un día para otro, o sea, sí, la gente va y hace sus demandas o hace algo a instancias legales, pero como no había una figura a quien reclamarle, aunque el derechohabiente haga sus demandas o lo que sea, de alguna manera el dinero, por ejemplo, no regresa. Y van a tener muchas trabas. Entonces, es importante lo que acaba de decir Oscar. Mucho. En el sentido de que si un asesor está debidamente registrado, amparado y con todas estas sellos de garantía, sí, claro. Entonces, de alguna manera, el derechohabiente es el que menos va a perder. Sí, claro. ¿No? Porque tiene una cierta garantía ahí. Y sobre todo por la información, ¿no?, que nuestro invitado nos está brindando acerca de qué certificaciones lo valida, ¿no? Uh-huh. Entonces, es súper bien, ¿no? Que es real, ¿no? Sí. Que si es una persona real que existe en este medio y que a lo mejor alguien llega y te muestra otro tipo de certificación y tú, no, es que me mostró que estaba certificado, pero uno no sabe ni en qué. Ajá. No, incluso va más allá, ese tipo de certificaciones va por el tipo de segmento que ataca. Ajá. No es lo mismo la parte de daños a la parte de vida y salud y aparte colectivos. Entonces, requiere, alguien quiere manejar, por ejemplo, seguros para empresas, tiene que certificarse para colectivos, tal cual. No. Entonces, es una certificación más robusta de una individual, que te permitiría incluso manejar daños, incluso derecho marítimo, son certificaciones muy robustas. Si mientras más específico sea el caso, pues obviamente requiere un nivel de conocimiento mayor, y eso es lo que trata de lograr la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para darle certidumbre precisamente a todos los sí, a toda la gente que se acerca, ¿no? Exactamente. Ah, perfecto. No, pues qué interesante, hay que tomar nota, chicas, porque sí. En lo que estaba tomando nota es que, caramba, si de 17 a 80 años, algo así era. Sí, o sea, todos los que son económicamente activos, vamos a llamarlo. Y nada más dos. Ups. Híjole. Es tremendo. El día de hoy habíamos pensado inicialmente en concentrarnos justamente en los caballeros. Aquí, no sé si haya de verdad una como diferenciación muy real entre lo que puede solicitar un caballero, digamos, en estado civil soltero o en estado civil casado. Que ya dependa alguien más de sus ingresos, ¿verdad? Pero híjole, si solamente son dos de cada 100 o dos de cada 10. Dos de cada 10, el 20%, sí. Dos de cada 10. Híjole, y pensando que los dos son caballeros. caray, entonces realmente casi nadie, al menos aquí en México, estamos teniendo, sí, protegido, ni solo ni acompañado. Ni acompañado. Esta estadística es prácticamente desde el punto de vista personal, porque no se está contando, porque hay algunas personas, y ese sí es una disculpa que siempre cuando trato de brindar una asesoría, siempre me dicen, es que sabes que yo sí tengo mi seguro de vida por parte de la empresa, pero se olvidan, como bien lo dice el nombre, son prestaciones. Prestaciones significa que es algo prestado. Si tú dejas de pertenecer a la organización, vas a perder ese beneficio, pero tú ya lo das por sentado. Puede ser que en ese momento tú sí tengas esa protección, sí, pero en el día de mañana, porque ya ves que luego de la noche de mañana, pum, la patada y vámonos. Recorte personal. Exactamente, y pierdes esa protección cuando la podías haber generado desde antes, ¿no? Entonces eso es bien importante. Oye, y en ese caso, por ejemplo, tú no te lo puedes llevar, tú no puedes decir, ¿qué sucede? O sea, ya lo tengo y yo quisiera continuar. Ah, exacto, o sea, ¿hay forma de que sí, tú sí, te lo claro lleves? Sí, hay forma, pero los costos incrementan. O sea, hay forma, por ejemplo, en la parte médica. Tú puedes recuperar tu antigüedad de tu seguro de gastos médicos. Ese sí no hay problema. Pero en la parte de tu seguro de vida, en términos técnicos, es un seguro de vida temporal, que es paga la compañía y ya si falleces, se le da a tus deudos, ¿no? Sí. Tal cual. Pero ese es ojos que te vieron ir, jamás te verán volver, porque nomás es de muerte, ¿no? Entonces, como no es un esquema de ahorro, que es lo que ahorita estaríamos promoviendo, si tuvo una parte de ahorro, pues ahí sí la compañía más bien liquida precisamente su proyecto de ahorro que tenía con el empleado, le dice, pues te tocó hasta tanto lo que tenías ahorrado y listo, ya si tú quieres armar uno nuevo, lo tienes que arrancar pero desde cero. Así es. Ay, caramba. Sí, también hay que tener eso claro, porque sí es cierto, yo la verdad sí pensaría lo que decías. Sí. Ah, sí, la empresa. Y malamente me creería que funcionaba a lo mejor como las Afores, ¿no? De que independientemente de dónde trabajes, la Afore sigue estando por ahí. Sí. En algún lado nada más tienes que estar checando pues quién la administra, ¿no? Pero entonces que luego no, tampoco la encuentras. Sí, deja para. Sí, también pasa. Pero entonces no, o sea, sí tienes que estar muy consciente de que mientras trabajes en la empresa, mientras toda la relación esté bien, tienes tu prestación, y una vez que rescinden contrato, pues ya también tus prestaciones van. Pero fíjate, todo esto siempre se resume a falta de educación. Correcto. Sí. Siempre de información, de cultura. Uno mismo tiene la culpa de esto porque a veces no investigas. O sea, confías al 100% en lo que te están diciendo y tú dices, "No, hombre, es que la empresa, ¿cómo crees que la empresa me va a jugar mal, no?" Pero no leíste las letras pequeñas. Chiquitas. ¿No? Sí. Y hasta que tenemos una urgencia o estamos fuera de la empresa y resulta que ya no estás dentro de ese programa que tú creías estar. De hecho, cuando te dan normalmente la carta de finiquito, te dicen, por ejemplo, en la parte médica, ya terminaste relaciones con la compañía, yo, compañía Buena Onda, te voy a dar todavía un mes de cobertura para lo que tú buscas precisamente como cubrirte, ¿no? Sí. Tal cual. Y si tú quieres cubrirte, porque también obviamente tiene que salir de tu presupuesto si tú te quieres cubrir, si no tienes el beneficio con otra compañía, ¿no? Sí. Definitivamente. Y entonces, dicho esto, que te dan tu mes de gracia, así funciona igualmente con tu finiquito, te liquidan todas las prestaciones correspondientes de la compañía. Tú, si tenías un fondo de ahorro, es obligación de la compañía darte precisamente tu fondo correspondiente, pero ahí acaba la obligación. Cuando ya entra el finiquito, termina la obligación de la compañía y ya es cuestión tuya de ver cómo administras ese dinero. Y ahí quiero entrar con una cuestión de mentalidad que nosotros tenemos del mexicano, que es una cuestión medio triste. Nosotros normalmente, y era una, cuando estaba viendo las cuestiones de estadística, el mexicano ahorra, pero con objetivo de un fondo de emergencia. Ese es su objetivo, para por si cualquier cosa, por si esto, por lo otro, pero eso con el objetivo de emergencia. Cuando la realidad, y qué padre sería cambiarnos el chip y decir, estoy ahorrando para armar un fondo de prosperidad. Una palabrita. Fondo de emergencia, prosperidad. Cambia todo el objetivo. No es lo mismo ahorrar para una emergencia, para quiero crecer como persona, quiero crecer en un negocio, quiero que mi familia crezca económicamente. Es muy distinto. Y con esa palabrita, cambia todo tu enfoque de ahorro. ¿Y a qué crees que se deba que tenemos ese chip como bien instalado? Aquí un colchoncito por cualquier cosa. Y no pensar futuro. Yo creo que es más por la desconfianza que se inició a generar primero con la banca. Lo vivimos desde los procesos de nacionalización de la banca, después otra vez privatización y después las tasas de interés. La realidad es que, por ejemplo, una cuenta de ahorro ahorita bancaria es como si lo tuviera el dinero bajo el colchón, tal cual. Entonces, por eso se están buscando opciones alternativas. Si uno busca rendimientos, pues obviamente hay instrumentos para obtener nada más los rendimientos. Pero hay otros productos, como el que ahorita nos atañe, que son los seguros con base en ahorro, en los cuales te da rendimientos garantizados que son superiores a una cuenta de ahorro, pero aparte tiene indexada una protección, que eso a mí se me hace súper relevante. Para grandes empresarios, bueno, no más grandes empresarios, para empresarios, tal cual, para gente independiente, freelance, ¿qué más podría ser? Y para... los ambulantes que no están precisamente registrados con una prestación como tal, pues el hecho de tener un fondo de ahorro y que te permita protecciones como podría ser derivadas de incapacidad o por fallecimiento, pues es un plus que dices, wow. Imagínate que voy a hacer la analogía. Sí. ¿Qué tan padre es, por ejemplo, que tuvieras un seguro de auto y que si al término de tu año que rinde tu seguro de auto, la compañía te dijera, no tuviste accidente, ahí te va tu dinero y un rendimiento más? Yo siempre he soñado eso, ¿de verdad? Sí, sí. Eso es lo que hacen los programas de ahorro, te protegen durante X tiempo que tú tienes el programa, y en esa protección termina tu plan y te dan lo que tú ahorraste más un rendimiento, y con toda la durante ese tiempo contaste con la protección correspondiente. Ese es el super plus. Qué interesante. Sí. Sí, la verdad. Bueno, igual no sé si vamos a... Sí, vamos a hacer una pausa. Porque yo le quería preguntar algo, pero entonces mejor me espero. No, sí, regresando. Emoción. Vamos a una pausa y regresamos. Se ha perdido entre tus ojos de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi estera. Si no estás aquí, despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro. Yo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega. Se entrega. Se entrega. Y un sol cabizbajo me pregunta qué más por ti yo diera. Se despierte mi ventana. ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama. Tú no estás aquí. Despierta la noche y se borra el silencio. Respiro. Solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega. ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera. ¿Qué vale la pena? Sí. Oscar Vázquez, tu asesor de confianza, brindando asesoría personalizada sobre servicios de financiamiento y seguridad financiera patrimonial para que se logren tus proyectos financieros y quede protegido lo que tú más quieres. Para más informes, teléfono 5519 1335 30. Ya regresamos, chicas. Ahora sí, Citla. Sí, tu pregunta. Micrófono. Tengo miedo. No, no, bueno, es que... Un poquito nada sí. más. No, es que me adelanté un poquito, me parece. Lo que pasa es que Oscar nos va a seguir dando un poquito más de información, algunos datos. Nada más que... Bueno, igual tengo la pregunta, pero tú me dirás si mejor me la contestas más adelante, dependiendo de cómo vamos avanzando okay. en el tema. Porque a mí lo que me interesó es, ok, ya nos dio una analogía de algo que suena bastante interesante y que la mayoría no lo pensamos así, ¿no? De tu rendimiento extra. Y entonces yo estaba pensando, ok, entonces en mi fondo para prosperidad, ¿qué incluye? ¿Cómo le hago? ¿Cómo vamos? Sí. Claro. Si recuerdan, en la ocasión pasada, uh-huh. les marcaba una regla en la cual el ideal que tenemos que ahorrar dentro de nuestros ingresos generados mes con mes. Okay. Sí. Entonces, el ideal que debes de tener mínimamente es el 20%, tal cual. Y considerarlo precisamente que no va a ser para una emergencia, ajá. sino que va a ser para estar creciendo. Entonces, ya con esa mentalidad dices, ah, ok, no me costaría aportar un 20% de lo que yo estoy generando, ¿no? Y en ese sentido, ese 20% va destinado, pues obviamente, si le cambio el chip a prosperidad, pues a grandes cosas, ¿no? Quiero ahorrar para establecer un negocio propio. Uh-huh. Quiero ahorrar para tal vez comprar una franquicia. O quiero ahorrar, me voy a cosas todavía más terrenales. Uh-huh. Para la fiesta de 15 años de mi hija. Uh-huh. Quiero comprar un auto. Etc. Dar el enganche de un auto, de una casa. Uh-huh. Entonces, uh-huh. para eso me va a servir precisamente ese ahorro, ¿no? Que es por eso una estrategia de crecimiento. Uh-huh. Sí, y eso es sí. prosperar realmente, el planearlo y el poder ejecutarlo, ¿no? Sí, ahí ya pensando más a mediano y largo plazo. Sí. Muy bien. Y bueno, entonces, si quieren, pues sí. vamos a arrancar. La vez pasada dijimos que íbamos a hablar más de un programa enfocado concretamente a la mujer. Sí. Y pues obviamente el mercado y el segmento que maneja Operación Bla Bla, pues está más enfocado a la mujer. A las mujeres. A las sí, chicas. Sí, sí. A las benditas mujeres. Vas bien, sí, vas bien. Oscar. Por favor. Entonces, bajo esa línea, tenemos un producto súper estrella, que de hecho es referente en el sector del mercado, en el cual está completamente enfocado a la mujer. Es un programa a mediano y largo plazo, sí es un programa larguito, es a 20 años, pero de ahorro. Pero te permite, precisamente como está enfocado en la mujer, que a partir del año 5, tú recibes ciertos rendimientos y después cada 2 años recibes, hasta que se cumple el plazo de 20 años, uh-huh. tú recibes un 115% de lo que tú planeabas tener como una suma asegurada. Okay. Un rendimiento. Uh-huh. Entonces, está interesante, por eso dicen los momentos más importantes. Entonces, normalmente cuando una mujer le entra a este programa, está pensando, ah, ok, en 5 años tal vez inicie una maestría, después en 2 años, pues es otra cuestión. Pero si decides tener todavía mayores rendimientos, no nomás el 115%, si tú decides no tomar esos rendimientos parciales, al final del proyecto te dan el 121%. Pero ahí va la parte preciosa de este producto para las mujeres. ¿Qué tan padre sería que en lo que tú estás ahorrando, el producto te protege para cuestiones de mujer, como son cánceres femeninos y para enfermedades como enfermedades muy de la mujer y complicaciones en el embarazo? Voy a dar un ejemplo. Si a una mujer en lo que está ahorrando, y vamos a suponer que tiene una suma asegurada, lo voy a traducir a pesos, de 1,000,000 pesos, tal cual, eso es lo que quiere, no, 500,000 pesos, quiere ahorrar. Y si en ese momento se le detecta un tumor maligno de mama, por el hecho de tener el programa, no obstante que está ahorrando, la compañía le da, como es un tumor maligno de mama, le da el 100% de su suma asegurada en ese momento. Entonces le da en ese momento 500,000 pesos. Si tiene nada más un tumor, me voy a algo más tranquilo, un benigno de vagina o vulva, sí. le da el 9%. ¿Qué uh-huh. quiere decir? De 500,000, pues 90, 45,000 pesos, toma. Uh-huh. En lo que tú, o sea, de alguna u otra sí. forma estás protegida. ¿Te ayudan con sí. algo? ¿Es la palabra correcta, ayudar? Sí, te está ayudando. Uh-huh. Pero okay. qué padre, porque tú estás ahorrando y de la nada tuviste una protección adicional. Uh-huh. Y también para cuestiones de embarazo, si es una mujer joven que inicia su programa de ahorro y después embaraza, y voy a dar un ejemplo, un parto prematuro, le sale un 7-mesino. Por el hecho de ser 7-mesino, mismo ejemplo, le dan el 100% de su suma asegurada. O sea, en ese momento la compañía le va a dar 500,000 pesos. ¿Ya ves, Itla? Sí. No me convencen. Pero el ahorro me agrada. Sí, el ahorro sí, pero lo del embarazo, ¿verdad? A ver qué podemos hacer sin el bebé. No, incluso van más allá la compañía, por ejemplo, síndrome de Down, que naciera el niño con síndrome de Down, en ese porciento le da el 75%. El 75% de los 500 mil pesos le darían a la madre para lo que ella decida. Sí, sí, la ayuda que ella necesita. Ayuda, independientemente de su ahorro. Eso es independientemente de su ahorro. Adicionalmente tiene otros beneficios, como obviamente, como es un programa indexado a un seguro, si fallece tiene el seguro de vida, seguro de invalidez, y hay uno que está padrísimo, es cuidados en la vejez. También puedes contratar esa parte en la que si tienes cuidados en la vejez, tú puedes, ¿sabes qué? También quiero tenerlo. Entonces, después de cierta edad, puedes tener como tu enfermera. O sea, tu dinero para contratar a tu enfermera. Sí. ¿Hay un límite, por ejemplo, en esto que nos estás diciendo, hay un límite de edad para contratarlo? Correcto. Sí. Es muy buena pregunta. Sí. Sí, es que sí, sí. Si alcanzo. Sí, muy buena pregunta. El límite es hasta los 43, 42 años, 45. ¿Va? Ok, ok. Pero yo lo recomiendo tomarlo antes de los 40 para que todavía den mejores rendimientos, porque puede ser que obviamente como viene indexado un sistema de protección, tu rendimiento obviamente sea menor, no obstante que tienes la cobertura de la protección, ¿no? Entonces tú sigues ahorrando, te da tu rendimiento garantizado, que es del 115 si lo vas a tomar parcialmente, o el 121%, como lo habíamos mencionado. Pero si lo tomas más grandecita, pues le vas a invertir más. Y eso te puede hacer que el rendimiento sea menor, ¿no? Me encantó, ¿eh? Más grandecita. Sí. Me encantó, todo un caballero. Oh, pues. Bueno, no, está bien. Sí, o sea, es que, bien. O sea, realmente sí son preguntas que uno tiene que hacer. Correcto. Y sí es cierto, o sea, hay que estar en tu realidad para saber qué tanto beneficio puedes tener y, como bien dijiste, qué tanto hay que ahorrarle, sí, ¿no? O sea, no es lo mismo a los 25 que a los 40. Ah, eso no, es definitivo. No, definitivamente. De hecho, ese ejemplo lo voy a citar más adelante en la cuestión de ahorro para los jóvenes y programa para el retiro, que es bien importante. De hecho, ahorita voy a ir con los jóvenes. Sí, muy bien. Pensando en la nueva situación que están viviendo los jóvenes, ahorita un joven no se quiere casar con una compañía. Definitivamente. Sí, no. ¿Quieres? Con nadie, eso ya lo estamos viendo. Ay, ni jóvenes ni grandes. Sí. Ay, no estamos hablando de eso. Ay, no. Así de, ups, nos proyectamos. No, pero sí, o sea, por un lado que no se quiere ellos casar, lo ven muy diferente. Y por otro lado que de todas maneras el sistema ahorita tampoco te lo está permitiendo. Exacto. Ajá. Entonces están brincando de un lado a otro. Entonces por lo mismo no se genera antigüedad, etcétera, etcétera. Sí. También en esa cuestión, ya que hablaban más de corte personal, pues no, tal vez no quiero establecer unirme con alguien. Entonces por esa razón, la prioridad de un joven no es tanto tener una cobertura por fallecimiento. Entonces, pensando en esa situación, se creó un programa muy enfocado en los jóvenes, en los cuales tú inicias tu programa de ahorro, el programa mínimo es a 15 años, pero la opción que se tiene es que en ese programa de 15 años, tú puedes establecer programas de ahorro de 3 años hasta 10 años, o sea, tú puedes establecer, quiero iniciar un programa de 3 años, y lo voy a llamar maestría. Entonces voy a meter mi dinero para ahorrar para la maestría. Y entonces, como les dije, no están enfocados en el fallecimiento porque, pues, al final de cuentas, yo me quiero comer el mundo. Sí. Claro. No, y estás en la etapa donde te comes al mundo, eso es real. Pero pensando en proteger precisamente a los jóvenes, inician con una protección de fallecimiento muy bajita, pero la protección fuerte es por invalidez. Porque está demostrado que de los 20 a los 40 años, es la tasa más alta de invalidez que se genera por, pues, como te quieres comer el mundo, me aviento el bungee, estoy en moto. No miren los riesgos, ¿verdad? Sí. Entonces, bajo esa línea, inicia con una protección de invalidez muy fuerte y, pues, estás protegido para algo que la compañía sabe que a ti te va a servir, ¿no? Sí. Y no te protege tanto por algo que sabe que a ti no te interesa. Entonces, tú estableces tus programitas, puedes establecer hasta 3 programas al mismo tiempo, puedes iniciar un programa a 3 años y al mismo tiempo iniciar uno a 5 años, de 3 años lo voy a llamar maestría, el de 5 años compra de carro y así, tal cual, hasta 3 programas. Y lo tienes que tener durante 15 años, pero en ese inter podemos establecer distintos planes en distintos tiempos. Entonces, es lo interesante. Sí, la verdad, sí, muy interesante también, porque es cierto, lo que cada quien necesita. Sí. O sea, el nombre es muy atinado, realmente lo que tú necesitas. A lo mejor yo no quiero un carro y ¿para qué voy a pagar por un carro, no? A mí sí me preocupa esta parte de la muerte quizá, entonces me enfoco a eso, ¿no? Claro. Okay. Sí, aquí que no estás tan preocupado por tus bienes raíces y por tus bienes materiales, pero el bien más preciado que tienes, que es el cuerpo, la salud, sí, ahí sí, sí, también. Sí es importante. Porque sí, acabo de recordar un caso. ¡Ay, no! Sí, son personas muy jóvenes y como dices, bueno, aquí fue una cuestión laboral, pero un accidente laboral que igual tampoco lo tienes del todo medido y en efecto quedas con invalidez, con las secuelas, que son cirugías, que es esta cuestión de la rehabilitación, otros tantos gastos que tú no tienes pensados. Previstos, ¿no? Sí. Qué bueno que mencionas esa parte ahorita de que fue precisamente un accidente laboral. Ajá. Normalmente las compañías sí cubren mucho la parte, o sea, cuando eres un empleado, si la invalidez se deriva de un accidente laboral, pero vamos a suponer que esa invalidez se deriva de algo recreacional, entonces, si la compañía es buena onda, sí te puede dar una indemnización correspondiente, porque normalmente es, ya tú como activo no estás al 100 para conmigo, entonces ya no me suenas tan interesante, entonces te puedo dar las gracias, ¿no? Sí. Pero me porto bien. Pero me porto bien y tal vez te doy algo. Pero eso es en el mejor de los casos, ¿no? Sí, sí. Claro. Muy optimista. Porque si no, tal cual nada más. Las gracias pues, y ya. Indemnizo y listo, ¿no? Sí. Entonces, bajo esa línea volvemos a lo mismo de prestaciones. Entonces, siempre es importante tener un programa y todos los programas de seguro siempre van a tener indexados, si uno lo deseara así, un programa de protección para invalidez. Entonces, ese es el plus. Tú estás ahorrando y tienes indexados ciertos productos. Obviamente, tú tienes que poner en la balanza ¿qué quieres más ahorita? Si quiero rendimientos, pues no pongo tantas coberturas para porque no le salirle tan costosa a la compañía y tener mejores rendimientos. Sí. Pero yo ya sé que no le estoy invirtiendo a la invalidez, ¿no? Pero si yo quiero, ¿sabes qué? Si la verdad sí me estoy pachangueando mucho, pues le voy a meter a la invalidez por cualquier cosa. Entonces ya me da un rendimiento de todas formas interesante, pero ya estoy cubriéndome para todos los escenarios, ¿no? Sí. Sí, que de alguna manera también es previsor, ¿no? O sea, si sabes en qué te estás metiendo. Sí, sí, sí, claro. ¿A qué le doy más? ¿Al rendimiento o al programa? Ajá. Correcto. Sí. Pues sí, la verdad es que sí está muy interesante. ¿Les parece si hacemos un descansito más para que Oscar agarre aire? Pues claro. Sí, claro. Y regresamos. Te cuento que te cuento mi verdad, bonita. Deja decírtelo tan solo una vez más. Hay de uno que sueña con tener, y tú tienes todo lo que yo podría desear. Hay de uno que acostumbra a perder, y tú eres la victoria de alguien más. Ese cabello que ondula por tu espalda son las olas que me hacen naufragar. Y ese cuerpo que arranca las miradas, cuando lo miro ya no puedo ni pensar. ¿Problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes, en Asesoría Integral para la Familia ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314 449309, 3311 715840 y 3336 14 9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Estamos de vuelta, chicas. Estamos aquí imaginando cuándo va a empezar a llover. Sí, ¿cómo? Vamos a salir a mojar. ¿Después de qué número de lluvia? Porque sí es cierto eso que dice Citla. Recuerden que las primeras lluvias son ácidas. Entonces, perfecto, sí debemos, sí, cuidarnos un poco sobre esto. Hacíamos el plan de cargar el paraguas, el impermeable, las botas en la bolsa, pero no. No, mejor no. Es nuestro plan de manifestación de que ya venga el agua, ¿no? Pero como dice la canción, aquí estamos nomás fabricando fantasías. Exactamente. A ver, vamos a seguir. Sí. Sigamos, Oscar. Venga, seguimos con los jóvenes, sí, pero sí, me voy a enfocar a la parte de retiro. Y esta, okay, estas cifras que les voy a manejar, sí son de alarma. De miedo también. Ay, Dios. En México, solo el 58.6% de la población ahorra, ¿sale? Uh-huh. Ok, pasamos el 50. Pero espera, pero de ese total, solo el 2.6% hombres y el 2.8% mujeres ahorra enfocado a su vejez. Ay. Nada. Nada. Sí, no, no. Y ahí te va una estadística súper grave. Con el esquema actual que tenemos ahorita de las Afores, realmente lo que todos los asalariados que están metiéndole dinero a las Afores y todo rollo, por la cuestión de ley que se están, uh-huh, metiendo, ¿cuánto crees que le están metiendo directamente de todo lo que generan en el año, literal, a su esquema de Afores año con año? Pues me imagino, uh-huh, que mínimo, algo muy poquito. No, en días. Dímelo, son 365 días. Ajá. ¿Cuántos días le estás metiendo de tu ingreso a tu Afore? Híjole, yo creo que un mes cuando mucho, ¿no? 5 días es lo que tú estás aportando anualmente a tu Afore. Por esa razón, estamos hablando que una pensión, uh-huh, la pensión promedio del mexicano es de 4,500 pesos mensuales. Uh-huh, uh-huh. Y una pensión súper exitosa, así muy bien lograda, 8,000 uh-huh pesos. Bajo esos libros, bajo esas perspectivas, dime qué persona puede vivir con 4,000 pesos mensuales no, a los 65 años. No, porque simplemente la renta, uh-huh, ya te quitó eso. Correcto. Sí. ¿No? O sea, sí. Y no estamos y hablando de servicios, sí, comida, medicina. Que si te vas a verlo así, una persona de 65 pues necesita mucho de esta parte de las medicinas, de ¿no? De las medicinas. Que creo que aquí también deberíamos de pensar en esta parte de prevenir en no gastar nuestro dinero cuando seamos mayores de 65 en medicamentos. Claro. ¿No? O sea, o que fuera lo mínimo. Sí, tener una cultura precisamente de cuidado de salud previo a para clases de baile, sí, ejercicios, buena alimentación, etc. Uy, pero como aquí en México la prevención todavía no es una cultura que tengamos muy arraigada. No, la verdad no. Entonces, ese 40%. Sí. No, de hecho, perdón, pero de hecho aquí tenemos más bien esta cultura de algo me he de morir. Claro. Sí. ¿No? Sí, sí, es lo primero que dice. Y ya cuando te ves malito, dices, ay, no me quiero morir. Llévame al hospital, ¿verdad? Sí. Sí, sí, claro. Sí, perdón, Oscar. No. El 40, ¿dónde quedamos? No, pero espérame, todavía quiero complementarlo. Ajá, entonces, ay Dios mío. Bajo el esquema actual, que son la ley de Afores, que fue ley 97, si tú iniciaste, sí, a trabajar a partir de junio del 97 en adelante, uh-huh, ya te riges bajo el esquema actual. Porque antes, en antaño, ¿qué ocurría? Uh-huh. Toda la sociedad, a través de tus contribuciones al Seguro Social, uh-huh, permeaban precisamente para el esquema de las pensiones. Sí, entonces, sí, era una pensión vitalicia porque todo lo que se armaba precisamente de todo el pueblo que aportaba para el Seguro Social, uh-huh, te servía para tu pensión. Uh-huh. Ya realmente ahorita nada más es de la generación más o menos de los 40 años para en adelante, uh-huh, están bajo ese esquema y es una población muy pequeñita, uh-huh, okay, que todavía se rige bajo ese esquema. Pero lo grave de ese esquema de ahorita que tenemos bajo la nueva ley, que es, uh-huh, ley 97 y que se adaptó también en el año 2000, sí, es que esos ahorros te van a servir, de lo que tú ahorras es para lo que, uh-huh, vas, sí, a vivir en tu vida de vejez, de los 65 años en adelante, porque esa es la edad de retiro para nosotros, 65, uh-huh, sí, años. Entonces, la esperanza de vida actualmente es de 90 años. Ya. Entonces, quiere decir que todo lo que tú ahorres bajo ese esquema te tiene que servir para vivir 25 años más. Dios. Sí. Y otra cifra de la Organización Mundial de la Salud, los que nacieron a partir del 2020, uh-huh, es su esperanza de vida es a los 100 años. Entonces, lo que ahorren tiene que permitirles para vivir 35 años, de 65 a 35 años. Y nos acabas de decir que ellos no están pensando en eso, pero ni de broma. Es que ahorita ni de broma, pues nacieron en el 2020, ¿no? Sí, ahorita sí, no. 3 años. Ah, sí, es cierto, no, perdón. Sí. Pero si las previas no lo están pensando, pues, ajá, menos. Pues, bueno, quién sabe, ojalá que ellos ya tuvieran cambiado un poquito el chip más de conciencia para pensar en prevenir, ajá. Es que es cierto, o sea, antes a uno lo educaban para buscar un buen empleo, ajá, y quedarte ahí, ¿no? Claro. Hacer como una carrera, sí, una carrera dentro, sí, de la empresa, fuese de lo que fuese. Pero ahora no, ahora ellos piensan en, no importa, estoy 6 meses aquí, y luego voy a hacer un viaje, ajá, y después del viaje regreso y vuelvo a buscar trabajo. Oye, pero tienes un buen trabajo. Ajá. No, no importa, pero es que yo ahorita lo que necesito es irme a viajar y a conocer. Claro. ¿Por qué? Oye, piénsalo, ajá, y después, sí, no, porque ahorita que estoy joven. No crean antigüedad. Entonces, ya no hay ese chip. Sí, no, ese chip. Entonces, bajo esa perspectiva, y se entienden las mentalidades, ¿no? Porque sí, claro, son momentos, ¿no? Tal cual. Sí. Entonces, bajo esa perspectiva, pensando en ese cambio de ideología, pues se ha adaptado precisamente a la industria del seguro, ¿no? Okay. Y por eso se trata de promover, ¿sabes qué? Ahorra tu 20%. Tal cual, o sea, para que no ahorres nada más 5 días de lo que ganas en el año, ¿no? Sí, caray, porque 5 días. No la vamos a hacer, ¿en serio? Exacto, no, exacto. Mira, checa el comparativo. Si tú ahorraras el 20% de lo que generas en el año, sería precisamente una semana, 6 días cada mes. Entonces, ajá, eso suena, sí, ya más coherente. Sí, ¿no? Definitivamente. Sí, sí. Entonces, si no eres muy, muy sofisticado, ahí sí, la vas a ir llevando sin mayor problema, ¿no? Correcto. Entonces, se crearon incentivos porque el gobierno se dio cuenta de que pues no, ajá, nomás sí, no funciona. ¿No? Entonces, creó incentivos. Gente que ahorre para el retiro, te puedo promover si eres asalariado o eres persona física con actividad empresarial, ajá, que lo hagas deducible de impuestos. Entonces, pensando en que cada persona es distinta y quiere manejar sus recursos como mejor le convengan, en la parte del retiro hay programas que son deducibles de impuestos y programas que están más enfocados en darte un muy buen rendimiento, pero no son deducibles de impuestos. Entonces, para atacar precisamente la necesidad de cada cliente. Y ese es el objetivo de un buen asesor. Sí. Porque tú puedes ser, ¿sabes qué? Pues el programa Reina es un deducible de impuestos, pero no, hay que entender que tal vez Juanito quiere precisamente rendimientos, ¿no? Yo pues ahorita sí, nada más quiero rendimientos, no me interesa hacer nada deducible. Entonces, hay otro tipo de productos también dentro del sector asegurador que le puede brindar esas opciones, ¿no? Okay. Con las protecciones indexadas adecuadamente, ¿no? Okay. Perfecto, okay, vamos pues bien. Sí. Vamos preocupados, sí, pero bien. Pero bien, sí, pero informados. Informados. No, y aparte, o sea, que sabemos que sí hay como una solución, ¿no? O sea, correcto, hay como esa opción de que sí todavía podemos hacer algo, ¿no? No estamos tan perdidos. Eso me gustó que dijiste opción. Porque sí, uno cuando piensa seguros de vida, pues nada más se enfoca en, ¿sabes qué? Claro. Fallezco y listo. Pero como estamos viendo ahorita... Ay, fallezco y listo. Y ya se arregló el problema. De hecho, siempre hay la broma en el sector que dicen, pues ¿por qué le llamas seguro de vida? Si más bien debe ser seguro de muerte. Muerte, de muerte. ¿No? Sí, de hecho. Pero es que seguro de muerte se escucha feo. Ajá, no, ¿no? Suena correcto, tan atractivo, ¿verdad? Es como correcto. Que dices, no, pues ¿cómo voy a contratar un seguro de muerte si no me quiero morir? ¿No? Pero la perspectiva va más allá, porque como sí, ya se dieron cuenta, estamos más enfocados... Los seguros como una estrategia de crecimiento, sí, ¿no? Entonces, sí, por eso se atacan distintos factores que son necesidades que tenemos como seres humanos. Sí. Y otra necesidad que tendríamos, pues es la educación de nuestros, sí, de nuestras bendiciones, ¿no? Nuestros críos. Sí. Entonces, bajo esa línea también hay programas enfocados a un ahorro universitario, ¿no? Okay. Tal cual, en el que tú ahorras y obviamente voy a hacer la misma analogía que en el programa de retiro. Sí. Si tú arrancas desde lo más joven posible... Uh-huh. Pues le vas a meter menos lana y te va a dar mejores rendimientos, porque todos los programas están mínimamente con un interés compuesto. ¿Qué quiere decir? Que te va generando el programa un interés, uh-huh, pero ese mismo interés, porque como es a mediano plazo, vuelve a entrar a capitalizarse y entonces va generando más dinero. Entonces, si tú arrancas de más jovencito, un programa educativo o un programa de retiro, uh-huh, pues no es lo mismo invertirle 1,500 pesos durante 35 años, vamos a decirle, uh-huh, a 4,000 pesos durante 15 años. Y te apuesto que la persona que invirtió hasta menos dinero durante 35 años va a obtener un mejor dinero que la que invirtió nada más 15 años y un mayor monto. ¿no? Sí. Sí, bueno, es que todo es más planeado, ¿no? Correcto. O sea, es las diferencias que estamos hablando. Antes nos daban como esta imagen, sí, esta idea de que todo lo pensaras mejor para que cuando fueras un adulto estuvieras como descansado, ¿no? Así es. Tanto mental como físicamente. Uh-huh. Y ahora no. Ahora me suena más esto que dices de los 4,000 en menos tiempo, porque uh-huh, ya cuando lo pensé, cuando lo analicé, ya era mayor, ¿no? Sí. Ya, en sí, términos económicos se llama costo de oportunidad. Uh-huh. Uh-huh. Tu costo de oportunidad de arrancar un programa no a tiempo es altísimo, y más en retiro y en programas universitarios. Es altísimo, uh-huh, porque le tienes que meter mucho más dinero, uh-huh, y luego se quejan de que pues no me dio los rendimientos. Pues no, porque arrancaste muy tarde. Uh-huh. De hecho, en los programas universitarios, yo normalmente cuando me están pidiendo algún consejo, tope los arranco antes de los 8 años, sí, si tiene el menor. Si es después de los 8 años, mejor aconsejo otro tipo de producto, uh-huh, que puede apoyarlos más o menos, uh-huh, pero si no, el programa universitario no funciona. ¿Por qué? Porque el programa universitario te protege el ahorro educativo que tú estás para la, uh-huh, educación de tu bendición, uh-huh, pero también es, si tú no estás, también se da ese dinero. Y no nomás protege también a los padres o precursores, sino también al niño. Entonces, si al niño también le llegase a pasar algo, también entra ese beneficio para los papás. Es... Ah, caray, a ver. ¿Cómo? Uh-huh. Sí, vamos a suponer. Tú inicias un programa. Sí, Juanita y Pedrito tienen a su hijito y dicen, Oscar, quiero contratar contigo un plan educativo. Tal cual. Y su hija Isabel arranca con nosotros el plan educativo, lo mete en la Segubeca, se llama el producto, y a los 4 años de iniciado, normalmente ahorrarían 18 años y arrancan desde que nace el niño. Sí. Entonces al año cuarto, la niña tiene un accidente y fallece. Ese programa estaba enfocado, era un programa de amor de los papás, sí, enfocado precisamente a la educación de la nena. Sí. Entonces ese dinero que ahorraron, obviamente van a recibir su parte correspondiente, pero aparte, la suma asegurada del proyecto va de regreso a los papás. La suma asegurada, vamos a suponer, si era un programa por $1,000,000, ajá, ese $1,000,000, porque fallece el menor, se lo dan a los papás, ajá, más su ahorro correspondiente. Ah, okay. Entonces, es un programa que tiene un beneficio triple, porque puede ser papá, mamá y el hijo, ajá, papá, mamá, si lo hacen de forma mancomunada, sí, ajá, más beneficios de muerte accidental, si lo contratan, uh-huh, invalidez, etcétera. Entonces se vuelve potencial y multiplicativo todo el esquema de protección. Por eso es la parte súper atractiva de tomar los seguros como una estrategia de crecimiento, porque sí, tú estás ahorrando, te dan un rendimiento, pero aparte te estoy protegiendo y para cuestiones que ni te imaginabas, ¿no? O sea, claro, también está metiendo el seguro al menor de edad, ¿no? Sí, a mí me sorprendió, yo no conocía verdad, que hubiera algo, sí, algo así. Uno no tiene hijos pensando en que se mueran antes que no, los no, mueren. No, claro, no, es bueno, natural, bueno, ¿no? Exacto, pero qué bonito que haya ese tipo de opciones. Claro. Sí, de hecho sí, a mí también me sorprendió, no la había escuchado. Definitivo. Y bueno, y ya para finalizar, la última estrategia que quiero envolver es una estrategia de ahorro, uh-huh, con protección como la genérica, uh-huh, que le llamamos nosotros una estrategia Wealth Management, en el cual nosotros ahorramos, uh-huh, pero aparte lo podemos hacer tan personalizado como quisiéramos. Si queremos tener un rendimiento muy en específico, está un programa. Uh-huh. Si queremos tener un rendimiento atractivo, pero tal vez quiero tener también más protección, tenemos ese esquema, que ese es el esquema más en concreto de Wealth Management, en el cual yo ahorro, pero ese ahorro que yo tengo, voy a tener una suma asegurada mucho mayor. Vamos a suponer, voy a dar el ejemplo, uh-huh, en términos de números. Yo quiero estar ahorrando $10,000 mensuales, por dar una cifra. Eso me permite tener una suma asegurada, voy a exagerar un número, pero vamos a suponer que $500,000, ¿no? Tal cual. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que $10,000 mensuales no llegan a $500,000? No, pues sí, no. Tal cual. Te tardas. Sí. Pero esos $10,000 mensuales te permitieron, no obstante que tú estás ahorrando y te está dando tu rendimiento, tener una protección de tu familia o de ti mismo por $500,000. Ok. Entonces, esa es la parte atractiva, por eso se llama de Wealth Management, ¿no? Del bienestar, de administración del bienestar. Sí. ¿Va? Y la parte atractiva es que también se cuentan con esos programas, vamos a hacer la analogía como las Afores, ahorros adicionales. Entonces está un bolso adicional en el cual, ¿sabes qué? Yo tengo mi programa en el cual yo tengo mis ahorros establecidos, pero si yo en algún momento dado tengo un excedente, uh-huh, le puedo meter ese excedente y obviamente sé que ese excedente me va a generar mejores rendimientos que un banco. Okay. Y aparte me va a servir tal vez en algún momento dado por si se me detiene la carreta en un seguro, pues me puedo autoprestar porque fue un rendimiento adicional para mi programa de ahorro que tengo. Ah, qué interesante. Entonces, esa es la parte de que nosotros brindamos cuando nos reunimos con un cliente o un prospecto. Uh-huh. No es de, ¿sabes qué? Ahorita yo te veo como que tienes cara de retiro. No, te escucho, veo precisamente qué es lo que tú estás viviendo, cuál es tu momento, sí, y con base en ello armamos el programa que va adecuado a tu circunstancia y tu momento. Sí, porque nos decías la vez anterior que todos llegamos a tener esta idea donde creemos que solamente las personas que tienen mucho dinero, ajá, pueden adquirir este tipo de, exactamente, seguros. Pero tú nos decías que no, o sea, que todo se va acoplando de acuerdo a tu salario, a lo que tengas, ¿no? De dónde echar mano en cuestiones efectivas. De hecho, no sé si vieron hace poco, se hizo viral un TikTok de un ambulante, de un comercial, uh-huh, en Monterrey. Tenía su cochinito, un cochino grande, uh-huh, le metió durante 2 añitos, cuando rompió el cochinito, casi 500,000 pesos. ¡Oh! Sí. ¿Dónde se compran esos cochinitos? No, pero es que eso voy, o sea, imagínate, si lo hizo con dinero bajo el colchón, uh-huh, si lo hiciera, bueno, si era, ajá, si ¿cuántos rendimientos? Con un programa adecuado, obviamente no lo podría tener en 2 años, a menos que fuera un programa más a corto plazo, ajá, pero reitero, es de acuerdo a lo que tú requieras, ¿no? Claro. Si sabes que lo quiero en 2 años, ok, tengo este programa. Uh-huh. Es ver precisamente la necesidad que tú tienes en ese momento para tratar de armarte el plan de protección patrimonial y ahorro que tú, uh-huh, requieres, ¿no? Sí. Oye, se me ocurre ahorita, ¿y alguna vez has platicado o existe la posibilidad de platicarlo con niños? ¿Hay alguna forma? Uh-huh. Digo, porque los adultos pues ya estamos como un poco echados a perder y nos cuesta un poco más de trabajo el convencernos y el tener confianza, pero hay niños que, uh-huh, supongo que a ellos también quizá de ver a sus papás o en la escuela o algo así, pero que ellos, o sea, como que ellos dijeran, vamos a crecer ya con otro tipo de educación, sería muy importante y muy interesante. Claro, eso está muy padre, de hecho yo sí quiero ahí como poner un granito de arena y, uh-huh, me he acercado en algunas escuelas, uh-huh, para tratar de hablar, no de seguros, sino precisamente de la parte de ahorro. De algo de muy, ahorro, muy fácil para los niños, ¿no? De entenderlo y que sea atractivo. Y ahí yo quiero irme a la parte de, yo sí soy ya una rodada, soy años 70s, entonces recuerdo en antaño los bonos del ahorro nacional, ¿no? Sí. Que servían bastante y fomentaban en el ahorro en los niños, ¿no? Era bien emocionante el estar llenando las planillas con los okay, los timbres, tal, ajá, cual, y ay, ¿sabes qué? Ya tengo 1,000 pesos, ¿no? Tal cual, entonces, estaba padrísimo y te fomentaban precisamente esa parte del ahorro, eso es lo que tratamos de unirnos con algunas escuelas para dar ese tipo de pláticas, ¿no? Es que sí estaría muy interesante, realmente harías generaciones mucho más conscientes. Sí, claro. ¿No? Sí, porque no se dio mucho, yo estaba tratando de recordar la que me tocó a mí, pero sí eran solamente estas famosas cajitas de ahorro en el salón, que cada lunes dabas 10 pesos. Como las tandas, escolar, ¿no? Ajá. Ah, pero es que tú estás más jovencita. Ya sé. Sí. Bueno, sí, gracias, ¿no? Pero no, me refería a que lo que él menciona a mí no me tocó, en efecto, no lo ubico yo, pero a nosotros nos hicieron eso, pero ¿habrán sido qué? ¿2 años? Sí. O sea, yo estuve en la primaria, por ejemplo, tú estás 6 años casi siempre en la misma escuela. Sí. Y si nada más 2 años nos hicieron eso, a lo mejor algunos sí se quedaron en el tren de seguir ahorrando. Les tocó, pero otros ni siquiera lo conocieron. Ajá. Y esa es la cuestión aquí de hacer este tipo de... Y lo padre es que sí se está preocupando, vamos a llamarle, ciertos organismos. Ajá. Por ejemplo, está la parte de... ¿Cómo se llama? Kitsania, precisamente. Ah, que tú precisamente puedes ir a un banco. De hecho, ahí hasta el tipo de banco central, y entonces, uh-huh, tú ves las operaciones del banco central, o puedes ir ver las operaciones de una aerolínea, etcétera, y tú lo ves eso en Kitsania. También Banco de México sacó un programa, nada más que ese sí está en Ciudad de México, uh-huh, en el cual tiene su museo enfocado precisamente a los niños. Entonces viene desde la generación de las monedas, la explicación, uh-huh, del dinero, manejo del dinero, y tienen juegos educativos de corte educativo monetario. Uh-huh. Entonces está padrísimo, sí, esa parte. Entonces sí hay organismos que están poniendo su granito de arena, ¿no? Para que sí, es que fíjate, pensando por ejemplo también en que lleguemos a ser personas de más de 65, donde no nos esté cargando el Estado. Claro. Sí, o sea, que seas independiente todavía. Y si me estás diciendo que de 65 me toca vivir 20, 25 años más, o a los más jóvenes les tocan 35, pues sí tienes que ahorrar, pero de urgencia. Y no hay gobierno que te aguante el estar subsidiando. No. Y para evitarte corajes, porque de hecho yo sé que muchas personas mayores ahorita están teniendo muchos problemas por eso. Porque ya lo que reciben pues no les ajusta. Entonces, buscarte la alternativa. Sí, ¿no? Así de, claro. No esperanzarse al gobierno, sino por mi parte, por ¿qué mi puedo cuenta. Hacer? ¿Qué puedo ir haciendo mientras estoy económicamente activo? Y es triste esa mentalidad que vivimos nosotros, ¿no? Porque como tú dijiste, están esperando precisamente. Que les den. O sea, esa es la verdad, es cultura del parásito, de vénganos tu reino. Nada más dame. Y dame, pues no. Y si no me das lo que yo quiero, me enojo. ¡Claro! Sí. No, y aparte, y no me preguntes qué hice con mi dinero que gané de joven, porque era mi dinero y era mi juventud y yo me lo tenía que ganar, ¿no? Anda. Muy, muy difícil. Chicas. Sí. Nos acabamos el programa. ¡Ay, qué rápido! ¡En el momento! Y no acabamos de verlo todo, caray. No, pero eso es bueno, quiere decir que Oscar regresa. Sí, claro, sí. Muy bien. Sí. Nada más que, pues sí, lamentablemente ya se acabó el tiempo y como no nos podemos colgar, en lo que Oscar puede volver a acompañarnos y que todas las personas que nos hayan estado escuchando, que tienen dudas, que tienen ganas de asesoría, por favor, Oscar, de nuevo. Redes, contra, ¿dónde te podemos encontrar? En redes me pueden encontrar en Oscar va contigo 24/7. Y también en mi teléfono 55 19 13 35 30. Estamos abiertos y ahí tenemos precisamente un programa de diagnóstico completamente gratis para ver cómo se encuentran y con base en ellos apoyarlos. Ah, ok, excelente. Y ponle ahí pausa donde nos quedamos, por favor, para de ahí partir en el siguiente programa. Buenísimo, así lo manejamos. Terminar con toda la información, porque sí quedaron varios puntitos por abordar. Sí. Chicas, pues un placer, un gusto como cada lunes. Sí, sí. Marianita nos mandó esas canciones, espero que les hayan gustado. Excelente, ¿eh? Sí. Claro que sí, saludos a Marianita. Saludos. Aquí los esperamos el próximo lunes en otro programa de Operación Bla Bla. Muchas gracias, gracias. Por estar aquí. Gracias a ustedes. Y pues el próximo lunes ya llueve, se los prometo. Sí. ¡Ay! Nos vámonos. Escuchamos. Está grabado. Está grabado. O sea, yo así, ¡guau! La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.